Nadie esperaba, es como buenas, vengo por lo del papel de Hermione. Me imagino la cara de la producción, de las personas de logística, de asistencia. Habrá que ver si lo dejaron hacer audición o qué, pero... ¿Y está la foto del personaje? No, no, nada. Hombre, lo estuve buscando, pero bueno, pues bueno, ahí ¿no? Ahí está, entonces Andrés Felipe, arranquemos contigo. ¿Qué personaje de ficción quisiera ser? Uy, y puedes soñar, o sea, sí, puedes ya, de cualquier si este obra, señor. Exacto, no, puedo de libro, de canción, sea, de película. Sí. ¿Qué personaje de ficción quisiera ser? ¿Quisiera ser alguien multimillonario? Estoy pensando, es que no sé quién. Puede ser estoy Iron llegando. Man, ¿te gustaría? Puede ser Iron Man, quisiera ser Iron Man, por ejemplo. Me gusta mucho, además que es de mis personajes favoritos de Marvel. Quisiera ser, ¿sabes quién también? Por lo cool, por lo chévere. Algún integrante de la banda de Interstellar 55. ¿No ves? Viajar, oye, girar, tocar música y ser de ficción, porque son de todas maneras extraterrestres. Así que bueno, igual pensaré más para responderles, no, pero ahí voy. ¡Qué ganadores! ¿Tú? Yo quisiera ser Lisbeth Salander. Lisbeth Salander fue la protagonista de la saga Millennium de Stieg Larsson, que tuvo película. Ajá. Con Rooney Mara siendo de ella. Obviamente el marco de ella personal es muy denso, pero su estética es fantástica. Yo la veía, yo decía, ¡ah! Quiero chévere. Ser ella, y anda con su moto y perforada y tiene un dragón tatuado, pues la chica del dragón tatuado viene de ahí. Ya. Me encantaría, eso sí, enfocado en el papel que hizo Rooney Mara, porque hubo una película original, creo que fue Noruega. No. Que era otra. Exacto. Ya, no, no, ya entendí, es por ella, entonces sí me hubiera gustado con mucho. Con su moto y toda la cosa. Sí, fantástica. Tremenda. Y con todo ese conocimiento ya tenía memoria fotográfica. Sí. Bueno, muy chévere. Estaba muy chévere la pregunta. Si están en Twitter, sería chévere también que nos manden la foto, que pongan la imagen a ver quiénes son. Respóndanos. @la_x_más_música en plataformas digitales. Los leemos. Aquí está Olivia Rodrigo. Esto es Obsessed. Ahí está YouTube con Beautiful Day. Estas son las mañanas en la X. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Drake, la canción es Work del 2016, esta es la X al aire. Bueno, entonces, estamos en este mes maravilloso. Qué rico. Vengo a antojaros. Tú siempre. Entonces, ya sabemos que estamos en dieta de buñuelo. Sí. ¿Cierto? De también. Lechona también. También. Agradecemos eso, pero hay un elemento que no puede faltar y que amamos. A ver. Cervecitas. Sí, claro, nada que hacer. Cervecitas. Todo sabe bien con cerveza. Porque este mes, en Colombia, nos transformamos desde las luces, la música, la comida. Uh-huh. Definitivamente no hay nada mejor que diciembre en nuestro país. Y porque, pues, como colombianos que somos y que colombiano que se respete, pues, las celebraciones con cerveza. Ok. Bueno, entonces, resulta que Bavaria ha lanzado una campaña que se llama Diciembre Mejor con Cerveza. Muy bien, me gusta. Me meto ahí. Yo sé que soy parte feliz. De tradiciones, nos recuerda por qué todo lo que vivimos en esta época es mejor con una águila bien fría o una póker, incluso unas costeñitas. Ok, rico. Vienen familiares, ¿no? Sí, entonces, también. Entonces, cuando llegan es, me hace un favor. ¿Qué quiere tomar? Una Club Colombia. Deliciosa. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros? No, señor. Así que sí, la cerveza es la bebida perfecta para estar presente y bien en las celebraciones. Es una bebida versátil con baja graduación alcohólica, con opciones cero alcohol, que les permite realmente disfrutar con moderación. Así que sí, yo soy de las personas que cree que siempre es un buen momento para una cerveza. Sé que tú tomas mi mano. Claro que también sí. Lo crees. Así que bueno, no, a brindar con unas buenas cervezas por este año para que el próximo que llegue cargado de buena energía, el 2025 sin duda será un gran año y mejor con cerveza. Voy por unas. Vamos. Ya vengo. Bryan Adams, mañana es de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, Dirty, ahora sí está yo en la interwebs con el hermano de Mario Bros. Con Luigi. Esta Navidad, la plaza. Está Too Young to Die de Jamiroquai. Dirty, bueno, regresamos a las mañanas de la X 103.9 FM. Ayer estalló la interwebs con Luigi. Con Luigi. Luigi Mangione. Es Luigi, el asesino perseguido durante una semana por las autoridades estadounidenses luego de haber asesinado al CEO de la empresa aseguradora United Healthcare, Brian Thompson. Y estalló la interwebs. Claro, Leo. Porque había fotos del hombre que ya lo habían perfilado como un hunk. Así lo llaman las chicas. Como, ¿qué traduce? ¿Cómo se traduciría acá, eso en? Como un Ricky. Como un chocorrameto. Sí, para pronto en estos para términos. Ya. Y me acuerdo mucho este fin de semana que le dije a Alejo, Alejo, estamos on fire. Con, no sabíamos que se llamaba Luigi. Ajá. Porque una de las fotos que se filtró era el hombre coqueteando con un, en, con una señora en una cafetería, con una chica en una cafetería. Sale esa sonrisa. Y esa sonrisa se volvió viral y muchos medios tenían dos fotos de él, del presunto asesino, pero vieron que la foto de la sonrisa generaba más tráfico y decidieron titular todo lo que salía, ponían esa foto. Claro. Y justo hablábamos con Alejo de eso y Alejo me explicaba, obvio, eso es lo que genera click, eso es lo que van a manejar. Y pues sí, Alejo, 26 años, fue detenido en un McDonald's en Pensilvania, a unos 450 kilómetros al oeste de Nueva York, después de que un cliente del establecimiento de comida rápida lo reconociera. Se le encontró en posesión de una pistola fabricada con una impresora 3D, documento escrito a mano que indicaba su motivación y mentalidad, y también pues documentos falsificados. Y con silenciador también. Nació y creció en Maryland, tiene vínculos con la ciudad de San Francisco, no tiene arrestos previos, asistió a una escuela secundaria privada para varones en Baltimore. Sale que su familia es pudiente, que tiene dinero. Está relacionado también con personas en la política, trabajó en TrueCar, fue, sacó licenciatura, una persona, según quien lo conoce, muy inteligente, que era muy querido, que muchos se sorprendieron porque era un gran amigo entre los testimonios. Y pues empezaron a salir fotos de él, de su diario, y físicamente, pues hombre, no hay que negar a Alejandro Marín, que es guapo, es muy guapo. Hay glorificación nuevamente, glorificación del crimen, glorificación de la violencia, de glorificación del homicidio. Te hago una pregunta, hace unos minutos le preguntaba a Andrés que ¿cuál sería el último asesino que tuvo glorificación? Que haya por, tenido por fans fanáticos. Que escribieran cartas y mujeres enamoradas. Eso fue que década no de los sé, pues 80, es que hay los tantos, 70. Pablo Escobar, para empezar. Pero es, creo que uno de los asesinos más glorificados, bueno, sí, de la historia reciente. También. Y aún. Todos, pues todos los asesinos de alguna manera despiertan una mórbida atención de carácter sexual. Todos han tenido fanáticos, fanáticas. Timothy McVeigh también en Oklahoma City, David Koresh pues tenía un séquito de personas que lo adoraban, sí. Al Capone, Bonnie and Clyde, la historia La historia parece reivindicar desde la opinión pública a estos personajes, ¿no? Sí, claro. No sé recientemente quién haya gozado de tanta atención. Siento que los medios de comunicación, pues en este caso, bueno, no los medios, las redes sociales se encargan de amplificar. Increíble. Las fotos de Mr. Mangione. Y se llama Luigi. Entonces sí, Luigi Mangione. Salieron memes con Luigi. Sí, claro, de él como italiano, como si fuera el hermano de Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Por qué Mario lo abandonó? Comiendo hamburguesa triste mientras Mario está a punto de avisarle, llegan las autoridades. Vea, las autoridades dijeron que el trato que recibió un familiar enfermo pudo haber sido la causa o el motivo para cometer el homicidio, porque dice que criticaba a las compañías de seguros de salud por priorizar el dinero y sus ganancias sobre el cuidado de las personas. Y mira que la familia de él tenía varios o tiene hogares con personas mayores. Ajá. Y que también eso podría tener una repercusión por la forma como el sistema de salud trata a las personas mayores. Hay una cantidad también de información alrededor. Su cuenta de Twitter subió seguidores. La borraron. 120 mil seguidores consiguió ayer en las horas de la tarde. Cerraron o por lo menos cancelaron la de Instagram y la de Twitter. Ok. En segundos. Se le encontró un manifiesto en el bolsillo que decía: estos parásitos se lo merecían. Increíble. Decía además: sí lo lamento por haber causado trauma y dolor, pero tenía que hacerse. Cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si ves las cosas desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra y revolución. Qué miedo. Claro, lo están empotrando como un héroe, ¿no? Qué increíble. Ayer alguien decía, entre tantas cosas que salieron, que lo mejor que hubiera pasado era que nunca lo hubieran cogido, porque podía pasar como un mito. Pero ahorita que ya lo tenían, que seguramente si todo se comprueba va a ser glorificado más porque se vio quién es. Sí, claro. Porque sí, todo el aspecto humano está ahí a flor de piel. Exacto. Mientras que si hubiera estado anónimo, entre comillas, él es a fotico y ya, es más fácil que pase desapercibido. Ahora ya todos saben quién es. No, y si hubiera sido físicamente otra persona, no estaríamos hablando de nadie. Que asesinaron a un CEO de una empresa de seguros. Ah, ok. No, sí, seguramente sí habríamos hablado de él y habríamos visto su foto y lo habríamos comentado, pero el fenómeno este de la sexualización de un asesino no nos habría llamado tanto la atención. Pero todos los días el hecho de que conecten esos punticos de como de su físico con el hecho de que es italiano, entonces las balas lo romantizan un poco con el asunto de los italoamericanos y de la historias sonrisa. Como El Padrino y de la mafia italiana. Entonces todo eso, todas esas conexiones de cultura pop hacen de este no solamente un asesinato prominente, sino un contenido total. Es finalmente a lo que se reducen las noticias hoy, ¿no? A contenido. Ya, y hablábamos desde el fin de semana cuando pasó que es una película. Tú ves lo de las balas, ves la maleta con los billetes de Monopolio, el hombre guapo, con fanaticada, alguien me hablaba de asesinos por naturaleza. Es increíble todo lo entretenido, entre comillas, sobre el entretenimiento que ha sido... Mórbido, es morbosamente entretenido todo. Exactamente. Sí, finalmente hoy en día todo se convierte en entretenimiento, ¿no? Es una cosa tenaz. No, y algoritmo es ese, ya, por ejemplo, mi algoritmo en estos momentos es él. Es Luigi, ya. Solo tienes a Luigi por todas partes en tu timeline. Todo lado, y tú vas a buscar en Google Luigi, solo Luigi. Ya sale. Sale él de primero. Luigi Mangione, entonces, estaba en Twitter como Pep Mangione. Pep Mangione. Estaba como Pep Mangione y su último repost. ¿Qué fue? Era un capítulo de un podcast de Andrew Huberman. Ok. Mi gurú. Alejandro. De neurología y de autoayuda. Viste nomás autoayuda, Alejandro. Ahí está. No, toca seguir, Dirty. Pero con cuidado. Oh, bueno. Son mañanas de la X103.9. Esa es la noticia del día. Paramo y la X, 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus y presenta la siguiente sección y nos estamos acercando, estamos a horas de ver a Lenny Kravitz con nosotros, de celebrar estos 30 años y queremos invitarlos para que vayan ya mismo a nuestra página laxmasmusica.com porque tenemos 5 cosas de Lenny Kravitz. También recordarles. Señor. Que hay mucha expectativa por parte de las damas, ¿sí? Así que los caballeros que todavía no se hayan decidido, recuerden este tweet que dejó un congénere, un compañero ya se para de lucha masculina, bendito sea, de hace 15 días, señor, y que es un testimonial muy importante. Testimonio de fe. Testimonio de fe. Mi novia llegó de ver Lenny Kravitz con ganas de sacudirme como desodorante vacío. Gracias, maestro. No hay nada tremendo. Negativo, todo es positivo. Todos ganan, todos ganamos. Es la pirinola, exactamente. O sea, es una pirinola en donde nadie pone, todos ganan. Exacto, bueno, algunos ponen. Pero va a estar increíble ese concierto, de verdad. Además, tengo una amiga que todos los días pone algo haciendo cuenta regresiva. ¿Ah, sí? Siempre. O sea, está, de verdad, yo siento que se va a morir. O sea, que va a quedar en shock, así. Porque, uf, creo, amigo. Que todas. Exacto. Qué bendición contar con este ser humano. Ya publicó una foto de Irti. Ay, voy. Esta mañana me... diciendo, voy por ti, Colombia. Está bien, acá te espero. ¿Será que habla de mí? ¿Será que se cuidará mucho con la comida? ¿Será que él come como frutica y avena? Sí, él no come... ¿Nada pesado? No, y nada... Animal. No come jamón, no come, no come pavito, no come mortadelita. El hombre no le mete, a las carnes procesadas. Ya, sí, tiene que cuidarse. A mí no, a mí lo que me interesa, lo que me llama la atención es, bueno, cómo hace para mantener la masa muscular. Pesas, ¿cómo no? ¿Cómo logra mantener la masa muscular? Pero en nutrición, ¿qué le ayuda? Sí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque yo creo que es más genética la cosa en realidad. ¿Será? Sí. Sí, yo creo que cuerpos... es más genética la cosa porque yo, por ejemplo, no soy capaz de aumentar masa muscular. Yo te he visto buena masa muscular. Pues es que tú has compartido fotos y se te ve fortalecido. Contigo, Diana, y después tú me haces compartir ¿yo? Eso en no, las redes. Yo llego. El algoritmo, ¿tú le pasas me entiendes? Después eso a Catalina Blanco. Porque somos personas hacen, que admiramos. Hacen presión de grupo. Yo hacen te una veo, presión pero, de grupo importante. Hablando en serio, yo te veo con buena masa muscular. Muchas gracias, Dirty. ¿Cómo aprecio eso? No, con mucho amor. Pero no, pero sí necesito que... Hay que comer. Yo hubiera querido utilizar uno de los meets and greets que le dieron a la emisora para poder conocerlo y decirle... ¿Cómo Let's así? Talk about muscle mass, Lenny. Sí, mira, let's talk about muscle mass and see, you know, what is going on in your life. Mira, todo el mundo haciendo fila para hablar de su música y Alejandro llega aquí. Venga, las búlgaras, ¿cómo las hace? Sí, sí. ¿Y usted? El Blue Electric Light Tour 2024 marca un año clave en la carrera de Lenny Kravitz. Este es su decimosegundo álbum de estudio. Es muy importante... que por favor lo repasen y busquen lo que ha tocado en los últimos shows para que lleguen enteraditos, para que sí, lleguen está con bien. O sea, revisen qué tocó en Uruguay, qué tocó en Chile, qué en tocó Lima, en Argentina, en Lima anoche. Exacto, en Lima. Uf. Las rutas y sus paradas, Dirty. Ruta Norte, calle 170, Héroes, calle 100, Pepe Sierra, Portal Norte. Esas son las rutas de los buses de servicios especiales que van a volver a activarse desde Coliseo Med Plus hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad, en donde los usuarios, 45 minutos luego de terminado el show, podrán acceder a dos recorridos que contarán con esas paradas. Ok, perfecto, buenísimo. Héroes, calle 100, Pepe Sierra, Portal Norte y la Ruta del Dorado, que va por la Avenida El Dorado, Recinto Ferial, El Tiempo Maloca y Portal El Dorado. Sí. El servicio va a tener un valor de 25 mil pesos de ida y vuelta. Los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de taquillalive.com en los puntos de venta de Taquilla Live, y se recomienda comprarlo de manera virtual. Para quienes asisten al concierto, evitar llegar antes de la apertura de puertas. Bien, entiendo. Consultar las redes sociales, @ColiseoMedPlus en Instagram para obtener actualizaciones. Respetar las filas. El venue no va a contar con un servicio de casillero, por lo que la recomendación es abstenerse de llevar objetos voluminosos o prohibidos para el ingreso. Okay. Revisar los horarios. Arranca a las 8:30 el show, abre Diamante Eléctrico. Maravilloso. Y ya saben algunas de las recomendaciones para Lenny para mañana. ¿Qué más les iba yo a contar sobre Lenny? Señor. Bueno, lo de las recomendaciones, lo de Electric Light. Hay entradas en taquillalive.com igual. Esta es la señal y esta es la oportunidad, háganlo ya. Porque de verdad tienen que vivirlo. El Animales, sí. Hubo Animales con sus influencias. Hubo Animales, hicimos un Animales de radio dedicado a Lenny Kravitz, pero como tiene mucha música de Lenny, no lo podemos subir a Mixcloud. No. Es una lástima. Sí. Bueno. Pero hicimos un repasito muy chévere por las influencias de Lenny. De pronto, si nos animamos aquí en Mañanas de la X, hoy repetiremos esas influencias de Lenny Kravitz, que viene a celebrar los 30 años de la X más música, y usted todavía puede comprar su entrada en taquillalive.com. Sí, señor. Esa Star People de George Michael en las mañanas de la X103.9 FM. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se pueden y se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Ya tenemos la rutina de ejercicios de Lenny Kravitz. Ay. Andrés hizo la tarea muy juicioso, habló con su equipo de relaciones públicas, que habló con Lenny y le dijo, sí, dígale a Andrés que mi rutina es dos puntos. A ver, empecemos. Bueno, entonces, Kravitz, lo primero que hay que decir es que entrena dos veces al día. ¿Cuánto tiempo sabemos? Durante, no está, están las secuencias, pero no está el consolidado total. Ok, sí. El hombre, o sea, tenemos un listado de las repeticiones. Exacto. De Lenny. Exactamente. Quiero saber qué hace para core, qué hace para el abdomen, el tema del abdomen que es tan importante por el asunto de nuestra grasa corporal que jamás se larga. Hace 5 o 6 entrenamientos a la semana, dos veces al día. Muy bien. La rutina normal empieza con 2 minuticos de jumping jacks. Ok, súper bien. Eso, yo voy bien por ahí. O sea, usted arrancó bien. Yo hago siempre, yo hago entre 2 y 5 minutos de jumping jacks. Ok. Tú no me crees a mí, pero está bien. Bueno. Gracias, Dirty. Sí. Entonces, hace curl de mancuernas 50 veces por set. Ok, 50 repeticiones. Ajá. Con mancuernas. Sí. Entonces hace bíceps. Eso. Exacto. Es bicep curl. Y esas son bicep. Las pesitas chiquitas. Sí, pueden ser medianas. Ok, ya. Pensaría uno poder palzar, ¿qué? Más o menos unas, ¿qué? Unos 20 kilitos. No, eso es mucho. No, unos 20 kilitos. 10 y 10. Sí, 10 y 10. ¿En serio les parece? No, ok. Pues para nosotros para, mira, estamos para metidos poder, en por este ejemplo, mundo, cargar sí. A Carlitos. Carlitos pesa 11 kilos. Mi muchacho. El muchachón. Ya entiendo. Mi perro Carlos Javier pesa 11 kilos. Ah, bien, te escucho. Él, en las horas de la mañana, él cuando quiere salir al baño, él no quiere caminar. Ahí haces tu ejercicio. Entonces, listo, parte ya. De las razones por las cuales yo hago ejercicio es para poder... Cargarlo. Cargar a Carlitos hasta el parque. Ok, perfecto. Claro. Pues, continuemos entonces. Ya. Bicep curls, entonces, ¿hace cuántas repeticiones, perdón, Andrés? 50 por set. ¿Qué? Sí, 50 una, repeticiones. Uno, dos, 51. Tres, después cuatro, hace 2 de 35. Después hace 3 de 21. Ush. O sea, ¿cuántas repeticiones de bíceps hace Lenny en total al día?